Karina Olivera, desde el Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, acá estoy con el alcalde de Aiguá, San Román. Estamos fiscalizando juntos. A ver, San Román, ¿qué le tocó? Bueno, me tocaron cuatro embalizadoras, una sopladora, una corta césped, una motosierra de 250, o sea que es una motosierra mediana, y una motosierra de altura, que para cuando cortás ramas de árboles en tu lugar. Acá estamos mirando lo entregado, sí. Está faltando algo, ¿no? Estaba todo, porque no había visto la motosierra de altura, que dice que la última es la motosierra de altura. Está bien, tomó en cuenta lo que dijo el intendente, que la sopladora no es para tirar la basura del vecino. Sí, no se me había ocurrido, pero buena idea. Bueno, San Román, realmente no tenemos mucha oportunidad de hacer entrevistas, y esa es una buena para que nos cuenten. Nos hubiera gustado estar presentes en lo que fue el fin de semana del patrimonio allí en la ciudad de Aiguá. Sabemos que hubo mucha actividad allí, donde se inauguró la casa de Margarita Muniz. Cuéntenos algunos detalles a Jorge y a toda la audiencia de Asper FM. Bueno, la casa de Margarita Muniz era un debe que se tenía en Aiguá. Era, viste, Margarita, que fue la fundadora, que había donado todos los terrenos para hacer Aiguá. Cuando se hizo cuando se empezó el trabajo de restauración de fachadas, ahí surgió la necesidad de que la que había donado todo y había iniciado el pueblo se le pudiera también restaurar su casa. Ahí la casa de Margarita era una tapera, porque era de la década de 1800. Hay que ver, Margarita murió en 1907. ¿Está? Entonces, bueno, está sobre algo parecido a los cimientos, en base más o menos a lo que estaba marcado, los supuestos cimientos de la casa de Margarita, se hizo una casa de época toda en piedra. Es una obra interesantísima que los invito a que la vayan a ver, con un muy lindo enjardinado. ¿Está? ¿De qué inversión hablamos? Bueno, más o menos andaba cerca de los $180,000. Fue un trabajo de piedra tal, viste, muy interesante. Y aparte, lo más interesante de todo, que ni siquiera afectó al presupuesto del municipio de Aiguá, porque eso entró dentro del patrimonio turístico de Maldonado. O sea, se hizo vía la Dirección de Cultura. ¿Tá? Entonces está... Nosotros, por supuesto, los aigüentes, la abrazamos, ¿no? Por supuesto. ¿No? San Román, se ve un movimiento más que interesante allí en la ciudad de Aiguá. Hace muy poco estuvo así desarrollándose el rodaje también de la película. Nos contaba su director que trajo mucho movimiento a la ciudad. Ahora también la casa de Margarita Muniz y las fachadas de la ciudad. ¿Qué turismo se ve? Pues, ¿qué ven ustedes? Una cosa importante. O sea, primero... Aiguá vive de la producción agropecuaria. Siempre yo lo recalco, porque no es que empecemos de nuevo, ¿no? O sea, un porcentaje enorme de los vecinos de Aiguá viven de eso. El problema, nosotros lo que vemos ahí, lo que más nos preocupa, es que sabemos que el turismo, cuando funciona, genera fuentes de trabajo, puestos de trabajo. Por eso que estamos apostando a eso. Y lo que nosotros vemos, que por ejemplo los sábados y los domingos ve gente, en Aiguá todos nos conocemos, somos cuatro gatos, ¿viste? O sea que cuando hay gente de otro lado te das cuenta y ves autos de matrícula de Montevideo, de Maldonado, de 33, paseando, porque no van de paso, ¿viste? Pues van a, cuando ves que paran y miran una casa, miran la plaza, ¿tá? Entonces estamos apostando a ese tipo que sale, el dominguero ese, y bueno, está. Tenemos esperanza que de a poquito se vaya ingresando en el turismo, puedan trabajar los artesanos, puedan trabajar los gastronómicos, y bueno, con el reciclado de la fachada le estamos cambiando la cara igual, pero no le estamos cambiando para nada la identidad de ella es la misma, ¿viste? Es una ciudad re tranquila, y bueno, estamos en eso. Bien, Jorge San Román te escucha. Buen día, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. En lo que tiene que ver con los eventos que muy habitualmente se organizan allí en Aiguá, como, como es que creo que le llaman la fiesta de la carretilla o la carrera de la carretilla, todo lo que tiene que ver con la fogata de San Juan, todo lo de la caza de jabalíes, esos eventos que durante la época de la pandemia fue necesario suspenderlos. ¿Están en agenda ya con alguna fecha fijada para realizarse? Bueno, la idea que tenemos nosotros es el año que viene, ¿no?, en el 2022, intentar rearmarlos en base a las fechas tradicionales de ellos, ¿viste? Por ejemplo, la fiesta de jabalí, la fecha era mayo, que era la semana de Iguazú. Uh-huh. San Juan es en junio. Sí. ¿Ah? La idea es eso, es intentarlo remar el año que viene. Este año, fíjate que el afloje de la pandemia vino recién en agosto. Entonces, no, la verdad que no tenía sentido, no se tenía tiempo, era imposible salir a armar esa vez. Jorge, lo tenemos que liberar al alcalde de Aiguar, Mesa San Román, bien. Porque piden para la foto y me hacen señas y señas, bien, así bien, que lo bien. Liberamos. Bien, lo bien, liberamos. Fundamental la foto, fundamental. Claro, claro, sí, muchas sí. Gracias. Bárbaro. Fundamental, ahí lo liberamos, sí. Lo dejamos porque están todos esperando por la foto y nosotros lo tenemos acá apretadito. Así que, si te parece, Jorge, hacemos un cortecito y volvemos en minutitos. Vale, vale. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.